I am the Dr. Sex. Traigo la cura para el estrés, la que cura el mal de amor en mujeres depressed. Solas y tristes, en un 2x3. Medicina de la mía y bye bye, tú lo destruyes. Mi tratamiento es efectivo, pero adictivo. Soy el Dr. Sex. Traigo la cura para el estrés, la que cura el mal de amor en mujeres depressed. Vine a aplicar medicina corporal, que se le antídoto. Para sonreír y no llorar, traigo el calmante para los dolores que dejan los mal de amores. Y vengo a entregar amor medicinal para eliminar todo daño emocional, y todo malestar sentimental, curar. Que no me digan que no, se siente mucho mejor cuando las atiende el doctor. Sex, especialista en mujeres tristes. Lo que les traigo es un remedio natural que viene a sanar corazones, curar feminas, penas calmar. Llegan enfermas de amor en busca de salud, salen curadas de amor gritando Vine a aplicar medicina corporal, que es el antídoto que alivia todo mal, que alivia todo mal. Traigo cariño por si alguien ha herido un corazón, si es mal de soledad o enfermedad de amor. La cura la tengo. Mi cura es una pura y natural. Que cura el mal de amor en mujeres depressed.